Chichi FM 103.1. Chichi FM, nuestra radio por Achá. Chichi Prenda. Te da la hora. Las 6:13. Contabilidad o trámites en la SAT. Oficina de Contabilidad Tevelán ofrece los servicios de contabilidad, pequeños contribuyentes y normales, llenado de libro de caja para COCODE y OPF, omiso ante la SAT, activación de agencia virtual, reposición de tarjeta de circulación y títulos, traspaso de vehículos, listo en una hora, sin previa cita en la SAT, con más de 15 años de experiencia en la contabilidad, es su mejor garantía. Ubíquenos en la cuarta calle, 3-67, zona única, Chichicastrán, o pregunte en Librería San Juan, calle Ala Flavio, perito contador José Tevelán. Teléfonos 4931-7730, 4931-7730 y 4295-0014, 4295-0014. Oficina de Contabilidad Tevelán. Doña Juana, la cachobat, chir agroveterinaria, el rancho, cuquir tush ek, coloradas y blancas, de 18 semanas, chir kekias akmol. Chitzir panchito, suk chek rektikli exiri, nisab lahkwarin kink isahwi prink astmal. Kumajo katakor si ketzhol, kabil kukuk, dare kirektik quinta avenida 7-40, zona 1, recho a Santa Cruz del Quiche. Bayre, niveen, horshik. ¿La que ha cochecha que ha sentado el taco chique? ¿Qué osne, doña Juanita? ¿Rare que quiaola ya que busheb cabaj? ¿8% cabaj o por 1000? ¿Y guajlitush ekre ruayom chique? ¿Arer purina? ¿Alimento de calidad mundial? Agroveterinaria El Rancho, Kirakok Quinta, Avenida 7-40, Zona 1, Santa Cruz del Quiché, Kumajo Katapiruts Holzig, Obak Teléfono 7755-0429, 7755-0429. Un préstamo y muchos requisitos, pero... Pero en Banco Azteca estamos para apoyarte en cualquier momento con préstamos sin peros. Sin fiador, te damos hasta 10,000 quetzales en tu primer préstamo con solo presentar tu DPI y recibes vales de regalo canjeables en tienda Electra con 154 semanas para pagar con cuotas más pequeñas. Préstamo fácil y rápido, aprobado en 24 horas. Llame a tu asesor Abigail Ishtán, 51 53 09 61, 51 53 09 61. Horario de atención de 8 a 8 los 365 días del año. Estamos ubicados a un costado de la despensa familiar sobre la séptima avenida 7-14, Chichicastenango, interior de tienda Electra. Préstamo sin peros de Banco Azteca Chichicastenango. Lajkat mi bak, sukn ano kacha, ojum lom lajyabil papil, pasuk mio, atan loruk, wa farmacia vida sana, richwa Adam Cepeta, chlashin rakrin kumbal in. Lajkik shobra bak, kik shobra chek, aptukra wishlap kanat, kik katra vih alergias. Ngot cha chukob kana o kasha habib kana at chukluhe ochku wasihunri areva nebulización kichache ki kesa khrakhp chpamra pulmon lakhko khshom kul chabe not chakat kolak ki kilra sukel prakel ki kia suero prakel ki kilra presión katmiyib kana at ngarq chak suk anru krak astmal ansiedad chakshobra pam ki khlubru bi akosh gastritis. Atando Blarri, Farmacia Vida Sana, Rechua Don Adam Cepeta. Más de 15 años que Kilda Kubnak, Ekrach Chkip Kichkunchla, Kitzhon Pakzik, Sublak Kiyolak, Abeat Kavagna Consulta, Areva Día Jueves y Domingo, Kikmagla Kosikchak de 8 de la mañana a 7 de la noche. Ekshol Takich, Ikorach Chkip, Chikchobo Sukumbel Kikiachabe. Chokatskukok, Areva Jobe, Katepla Kimsant, Chikkish Ek, Jueves y Domingo. Chubochpanak, Arejo de Canet, Oba sekchoch color azul, ruk blanco. Ojo la doctor Chulashan. Choknujek okuba, consultorio y farmacia el doctorcito. Katktoruk rayabil. Más de 15 años que aquí Raktenimit Chichicacerango. Cojarrakko Tzutzal wa Banco Industrial wa Sekchoch color blanco ruk azul. Chikalak ojolak doctorcito Chulashan. Aveat kabajra consulta. Kumejo Katarus Kilsich Pangwa 3729-9072. 3729-9072. Consultorio y farmacia el doctorcito. Rechil wa farmacia vida sana. Kukraré. Chintzikat jorbiré. Kutzerbilas nayabil. Ishkabnak. Shpichmul la feria de la cruz. La cruz de Chulumal primero. La familia Tzok Kumes, Arera Cantón Chulumal primero, kilómetro 148, Chichicastrango, Shpichmul Waseknim Ij, 21-22 de septiembre, Rechuagnap 2025. Pachak Nomche Chechnap Chechnap, Kekiala Pirjosik Nakchibe, Kitjag Niwakuk. Sharmal Kekul Baruchij Areva San Miguel Arcángel, Ángel de la Milicia Celestial, Chugnuje, Dilagmam Shimon. Jebakul la Kuba Sechnim Ichikwech, domingo 21 de septiembre, Kekhei Kuba Sechakom, la cariñosa Gema India. Jebakul Spamotewakhek. Arriba Chichi FM 103.1, nuestra radio puro Achja. Equal lunes 22 de septiembre, Kikhech Kogmul, la cariñosa gema india. Chuknuhek, Ochko Basi Jun Sekatlam. Marimba Orquesta, Flor Bonita. Jajbush Pamatewakhek. Arriba Chichi FM 103.1, nuestra radio puro Ashja. Malik ich kitasi katzhol, pachak nom chichnap chichnap. Kitjaj majel ajibakuk, kimabis janiber bendición, kusipaj wasangier arcángel, zilajmam shmon, natrachibe, 21-22 de septiembre, el acoge Chulumal primero, kilómetro 148, Chichi Castrango, la familia Tzokkumes, arriba que kiapis nutzhol chibachanin. ¿No ajustas para los gastos? No te preocupes más. Te sacamos del apuro porque te sacamos. Casa de empeño, prenda segura. En prenda segura recibimos cortes, huipiles, fajas, sutes, perrajes, teléfonos, computadoras, microondas, refrigeradoras, televisores, equipos de sonido, reloj, sierras, atornilladores, pulidoras, anillos, aretes y cadenas de oro y mucho más. Requisitos, DPI y garantía que desea empeñar. En Prenda Segura te damos más por tus prendas. Tu mejor opción en préstamos con el interés más bajo del mercado, sin cobros de mora. Visítanos y compruébalo. Ubíquenos sobre la séptima calle, en parqueo de taxi a unos metros de Ferremat número 1, Chichicacerango. Contamos con parqueo o en Santa Cruz del Quiché, sobre la séptima calle, 3-25, zona 1. Visítenos en Facebook como Prenda Segura. Llámenos o en envíenos un mensaje al WhatsApp 4689-6845, 4689-6845. Horario de atención, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábado y domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Te sacamos del apuro porque te sacamos. Casa de empeño, prenda segura. Kala Perutzhol was Sikhlim Kik Shibachanim Arira Kanton Kamanival Chichicastrango Takshioklok Kikiala Perutzhol was Sikhlim Kik Junta Directiva Comité Pro Fiesta de Agua Potable Quinto Aniversario Agua Cristalina Owa Sikhlim Kik Kitnakshikwach 19 de septiembre Richwagnap 2025 Malikik Malikik Kitar Sikhlim Kichaban Maktakwnak Marimba, orquesta, la indiana mamacita. Shoknuheki, Oklovak Limoski, Piblar Mit, Guatemala, Los Explosivos de Grupo Branley. Malik Ich, Kitas Katzhol, Knathak Chive, 19 de septiembre, Koroknim Ich, Agua Cristalina, Kamaltioshich, Wasikha, Wasikahron, Usipamr Namlak Dios, Kicharak Cantón, Kamanibal, Chichicastenango, Kebausiknachke, Arriba Presidente Tomás Tol Tiniwara, el famoso rey, Vicepresidentes Roberto Panjog Morales, el famoso piña, Eddie Tomás Alexander, el famoso calavera, Bacuba Secretario, Soyla Manuela Calel Tol, Carlos Antonio Panjog Morales, Dionisio Manuel Tol Pérez, Bacuba Tesoreros, el famoso Compita Boni de Camanibal, Francisco Toltecum, Dani Toltiniwar, Ocupa Vocales, Sergio Aníbal Panjog Morales, Diego Aj Mejía, Mario Lucas Tolcalgua, Juan Ventura Huarcas, la familia Huarcas Tiniwar, Mini Market, Mirador de Chichicastrango, Tomás Ashon Canil, Tomás Cutío Tiniwar, el famoso capitán, Manuela Shirun Queen, Ocupa TXM, Arera Río, Camanibal. Melirech, Kitas Katzhol, Kajbuk, Wasaknim, Kishwamate, Chichi FM 103.1, nuestra radio puro Achja, Achja TV, eventos Chichi Castrango, la chispa musical en Facebook, Chonohek, Kajkova, Multimedios, La Manzanera. Melirech, Kitas Katzhol, Kichaban Maktakamunak, Arirach, Cantón, Camanibal, Chichi Castrango. Es hora de un préstamo. Prenda Segura te da la hora. Las 6 y 24 minutos. Chichi FM 103.1. Nuestra radio pura Ajcha. Shizkarak, shizkarak, ishkabnak, shizkarak, kikyahur tzili wach chivachanim. Pasu no mishuk, lak o tew, lak o khab. La comusmul la mqenchis qirkha yo somrkha kichabo waloq la khuchlew waloq la khib waloq la tqakh waloq la gishimulew Guatemala khulkho khuch kohorat kutew kohorat qoqaq kohorat tekana tekabil qotaq musmul yo smultiyo shirnumla qadios uyomru bendición uyomru teuchbal Puwe wasikhye wasikhtakh kiqilob taqlaqih korsikha kiqchabo khrewshik khrewshik chiba taqbish khrewshik chiqr riqtikon khrewshik khrewshik chiriq nacimiento taqlaqantum qokhil taqtsqat ngikriq chiqron gikriq sikha tas chiqtajir namlaq qadios etkbarare kuyaru bendición kuyaru teuchbal puwe waloqlaq chuchi buchlew Kuyat bar sikhron, kuyat bar sikha, nukhimit ba kuhel chpam, wahu khelik lak kastmal. Per chikiyasi kayok, chiknas kpart ok. Chiktkar che, chiknar reforestar, nukhim knuba, nukhim knuba. Kumak shmirib, nukhim knuba, bachak unak kurak khnu yabil. Nukhim kutsir chulok. Tuskhik nuwa wak chuchu wuchlim, kutkar che chuwoch. Chiklas, chikta, kutskuhr kanoh, sukikanje, kwarkha. Nukhim knuwa, si kutsir lok, walok lak chuchu wuchlim, multiush knuwa. Uyom na si skainqe, uyom na si kikia, uyom si kwa. Tusareba, khibakun malok lak waktak, benak shikwachi wajanim, waskirs bulu wuchlim, kakarapi khursili wuch, ishkhimnak. Nipartak kukhitat wakkok, nipariyom kubas nishkanche, aribasik chak chichi FM 103.1. Kichabo, buche, kikiela peru tzhul, ariba ukshan taktsir, korknim ir, pitnak shikwach. Tus shibachanim, kikiela shpiru tzhul, arer knim ir, pitnak. Bachit shi oklo shibachanim, Don Tomás Rikiak Sakik, Doña Tomasa Morales Sakik, la familia Rikiak Morales, arera cantón Kamanchaj Chichicastenango. Obasiknim qiyh kicharare areba 4, 5 y 6 de septiembre de Chuajnap 2025. Gelakohokbik entrada Shiloh sector Rikiak, Cantón Kamanchaj, Malikih, Malikih, Kitasekatshol, Shermal, Kulhuknap. 10 años, Kuchpom, Waloklak Ihalshek, Waloklak Play, Waloklak Te. Tuskmel Tioshik, Sheba Don Tomás Rikiak Sakik. Doña Tomasa Morales Sakik, toda la familia Rikiak Morales, que quiajo tío Schneck, كيغرام التيوش وتسخوش كاشوخناب وبقيق الشيك وبلغلق بليك وبلغلق ستيك والبيتشبول ريبري لغمام شموم شميل الكانجل باكوش تقق التيوش كيرختك شبام واسق تيوش وسيبام رنم لقديوس شبام بخاك البل كناتغك شبه توماس ريكيك ساكيك شابتلوش ونم نقي شابتلوش El acoge Camanchaj, entrada Shiloh, sector Rikiak, 4, 5 y 6 de septiembre, en Chuajnap 2025. Chakela Piruzhol, Vasaknim Ech, Chuachanim, Malik Ech, Kitasakhol, Nibarshav Konak, Shakyas Limitación, Chive, Kishkeh, Malik Ech, Malik Ech, Kibila Balok Lach Kiktem, Kibila Balok Lach Oktakul, Kishaban Maktakamnak. ملك إيخ يبلا بلق لخ كيكتيم ولق لخ وتسيل واسقنيم إيخ يقش برق نقو برنم لخ قديوس شاكوخ تيوشنك شاكوخ تيوشنك نبارشك كونك شقياسي كوخ كشق إيخ لخ ميك أخون شلكي تشيخ تيخ كوخي كو يوم كتشابا كتشاب ولق لخ نيم إيخ نخديك تخسو كانو نيبا كانو برق جاو وش منو نق ودوم سقة تخول هيقاه نقو كتشبام رق نيم إيخ تسق توك شوخ كيختاس نتخول تون توماس ريكيك ساكيك 4, 5 y 6 de septiembre de Chuajnap 2025. Con la cuba se conecta con Chile. Cada business hall se va a tener con la cuchilla y careba jueves 4 de septiembre de Chuajnap 2025. A la una de la tarde, cojpitak, cojpichpamru con Sharrak Tirimit Chubila, Kakmabak, Areva Maktakunak, Kinapak Shakwach, Kakashak Sakzir, Chubachir Namla Kadios, Kaknat Sakru Santil, Areva Namunak Shukhachkanak, Areva Namunak Shukhachki Wasikchak, Wasikaptan, Wasikhachik. Don Manuel Panjoj Buchan Krakhtak Chibakok Chibachanem Chateu Chakkaqshwa Sasutswa Jamirwa Perkakhnat Saks Nusantil Maltiwash Shukhachkanak Shuyakanak Shubtawriki Wasikakbe Shubakki Wasikbe Wasnuklaq Doña María Mejía Algua Yos Kukhik Kukhik Korsik Tambor Korsik Chirimi Korsik Tsukhom Habakun Kukhre Korsilik Chisikchuch Ba Yekohekak Chursikchuch Kukhok Chililik Waloqlaq Present Waloqlaq Mult كورس نوش خوبشيك ولوق لغ تقكروس وواقيقهم مريم مادة تكوماتي على ستريز دي لطارد كي قيلكو ولوق لغ برسنت ولوق لغ مولت كي قيش برق نغو برنم لغ قديوس قملتيو شيخ واسقيخ واسقلشيك السوروسي بمشخي سيطة يلانا شيك واسقواني بارتخ كي اخرق تكاق با يشيخ شلانا شيك قهوانا باقيخ شيك واشكو خوكولاش كوشيريلي كاري روكابقيخ Arriba viernes 5 de septiembre de Chuajnap 2025 a las 5 de la mañana. Vaya, pues con alegre alborada, quema de bombas y cutillos. O como se home, kiktem, kiktem, compruco, shirakarma, kichabana, maktakabanak. A las 7 de la mañana, coge el bichir sachoch, coge chulajip, chulapokil, que criaba lo que las present, o lo que las mult. Kakiako walok lah kiktim, kakiako walok lah hoktak, chubuchir nam lah kadios. A las 12 del mediodía, kustiyos usichakchuch, kosikwa, ni partak kukhrak tekok. A las 3 de la tarde, kurush hausik, walok lah play, walok lah ste. Kinabhag chakwach, ariwa akik, nabechakwach, kakashik lo siktik, kukubasakakom, marimba, de tekomate. 7 de la noche, kosikwani, partak kukhrak tekok, shakchla, shikahwa, kakik chakwach. Bahaya, pues te presento a Max y Chibachanim, cojoca la escuchirilic, Arerun Malgij, Arerun Malgij, sábado 6 de septiembre de Chuajnap 2025, a las 5 de la mañana, cojoca la cojruk kiktem, cor bombas, cor cuetillos, Dios, gele cor serenata, cor serenata ya, kikhekobas kakom, marimba, orquesta, la indiana mamacita. Cuídala corre tal, chalo y su indiana. Kiktem, kiktem, compro cosas con ma. Vaya, pescaba con más cruz beludo y chileo chacuach, cor serenata, cor kiktem, yo asco kikta, cor sende, cor hashtag, y chaban maktakunak. A las 7 de la mañana, cosecuan y parta cojrotagok, 8 de la mañana, cobalok la present, walok la mult, que hach por conoco por nom la cadios, kinapaja cariba, ach chacuach, que knatza cruzantil, su hach canak. Wasik kalchik arriba don Manuel Panjoj Buchan kichaw no khta khunak khnatsa snuk ikh sirishik khnatsa snu santil matba ku kis lukosh chpam rek mekal bichakh util kurak kok et barnum lak qadios ku kol ko wasidan ma kichaban makhta khunak kay ko walok lak present walok lak mult wasik khok pum wasit siumpum Kakago was a kintila was a shipuk, not Sarmakakonak, Shakashak Shakanak, the Turkatur Walaklahak, Kuvasak Sakchak, Kuvasak Rinjush, Yos, Kaitinki, Tim Kobrukosh, the Hermak, Mantu, Circus Malikas, on his circus Maliki Chaban Maktakonak, Chunukai, Kakbush from Matewak, Arriba Radio Chichi FM 103.1, nuestra radio puro Achha, Achha TV, eventos Chichi Castenango, la chispa musical en Facebook, 9 de la mañana. Coclach Cojmul, Coclach Cojmul, Arejo Marimba Orquesta, la Indiana Mamacita Chinjalajre. Vaya, pues si un mermel, si un mermel, la Indiana Ley, Dios, jelek, jelek, jelek, conche de cajón. 12 del mediodía, cosi Juan y parte a correrte cac. Vaya, chalek, chivo, chenim, 1-2 de la tarde, que suk babi wa se canma, suk opru kosh la canma, chachomar la brig, chachomar la brig, suk que echir nam la cadios ni cojok, shilik, chivajo prajre, arirush, hovsik, walok la chme, walok la bara. Yo, si yo la escucho, le creo que me lembro que le lembro que se ha chaval que juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, juega al salón, Don Tomás Riquiak Sakik, Don Ya Tomás Morales Sakik, Meltios, ni Parchita Vasakatzhol, pero en Kishetnan, Onak, Ona Vasaknim Ich. O si kwa kaktiyak chimbi si kwa kakas katsuk labih marich kosak katsuk labih makaw kakshim mi bieng la kishkab takas kohok pishkok kohok pishkok kohok pishkok heba kuna chko bajo Indiana mamacita. Ay Dios, ching alagre, chiquiabi, che lagre Indiana le. Oye, Indiana, hasta el amanecer o hasta donde el cuerpo aguante, chicho, que te cuide, chlag no vayo, que te buscan. Kazak, bichajo, kashko, la chicha que te saca la Indiana, chile, knatak chibe, knatak chibe, haré don Tomás Riquiak, sakik, doña Tomasa Morales, sakik, 4, 5 y 6 de septiembre, Ichuagnaf 2025, Cantón Kamanchak, Takkukhevi, Chlatakkukhevi, Chlatakkukhevi, Melikir, Kitas, Katskol, Abakuye, Juan Tomás, Rikiak, Sakik y familia, Subrujak, Meltiocha, Xkereva, colaboradores, José Rikiak, Huarcas, Manuel Rikiak, Sakik, Manuel Cayetano, Huracán, Bosel. Arriba, Capitán, Skol, Chibé, Promo, Ashbalsi, Arriba, Chichi, FM 103.1, Melikir, Kitas, Katskol, Natak, Chibé, Don Tomás, Rikiak Sakik, Cantón Kamanchak, 6 de septiembre, 6 de septiembre, Koraknim Ir, Koraknim Ir, Belik Ir, Gitar Sekatsho. Chichi FM 103.1, nuestra radio pura Achha.